Televisa quiere ofrecer móviles pese a separación de Iusacell. La empresa mexicana de televisión y telecomunicaciones, Televisa, quiere permanecer en el negocio de telefonía móvil a pesar de que recientemente acordó la venta de su participación en la telefónica celular Iusacell, dijo el viernes su vicepresidente. La empresa está fuera de Iusacell, no está fuera de la movilidad, dijo Alfonso de Angoitia en una conferencia de prensa para discutir sus resultados del tercer trimestre, que arrojaron una pérdida de 183 millones de pesos. En septiembre, Televisa y Grupo Salinas anunciaron que habían llegado a un acuerdo por el cual Salinas retomaría el control de la Telefónica, la tercera del mercado local, tras un pago de 717 millones de dólares a Televisa. La sociedad entre las dos empresas inició en el 2011, cuando Televisa adquirió el 50% de Iusacell por unos 1.600 millones de dólares. Pero diferencias sobre la visión de futuro para la empresa hicieron que la alianza no funcionara. Nuestra visión era la de consolidar Iusacell con los activos de Telefónica en México, para que esa empresa tuviera la escala para aprovechar las nuevas regulaciones, provenientes de una reciente reforma al sector, dijo Angoitia. Pero Salinas, controlada por el magnate Ricardo Salinas, quería que la empresa, que ocupa un lejano tercer lugar en el mercado local, detrás de América Móvil y Telefónica, se mantuviese independiente, agregó. De Angoitia, la mano derecha del magnate Emilio Azcárraga, el accionista de control de Televisa, dijo que el nuevo intento de proveer telefonía celular será menos intensivo en la capital, apuntando a la posibilidad de lanzar un operador móvil virtual que compre tiempo aire a otras empresas. Ahora la reforma nos ofrece muchas oportunidades en términos de entrar a la movilidad. Lo que no queremos hacer, basados en las nuevas regulaciones, es volver a una forma intensiva en la capital de ofrecer movilidad, comentó. La reforma al sector de las telecomunicaciones que terminó de entrar en vigencia este año incluye un marco legal más claro para facilitar la operación de operadores virtuales. Además, un ambicioso proyecto de red compartida del gobierno, por unos 10 mil millones de dólares, podría también ofrecer una plataforma adecuada para esos operadores. Esa red debería estar en operación para el 2018. Telefónica también estaría considerando una alianza con Televisa, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto consultadas por Reuters. El viernes, las acciones de Televisa bajaban un 1.67% en la bolsa mexicana, a un precio de 99.69 pesos a las 11:26 hora local. Fuente: Radio Fórmula, 24 de octubre de 2014.